La endocrinología es una rama de la medicina que se encarga del estudio de las glándulas y de su producto de secreción, que son las hormonas. Para que la gente sepa qué son las glándulas, son órganos que tenemos en el organismo y que producen hormonas. Por ejemplo, el páncreas es una glándula que produce una hormona llamada insulina. Y si hay un déficit en esta insulina, en la secreción, va a aparecer lo que se llama diabetes. Otras glándulas que estudiamos son los ovarios, que producen las hormonas femeninas. En el hombre nos consultan también por problemas hormonales a nivel de testículos. Los testículos también son glándulas que producen las hormonas sexuales. Tenemos la glándula hipófisis, la glándula tiroides, que habrán escuchado, enfermedades como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo. Bueno, todo eso es lo que estudia el endocrinólogo. Nadie viene a la consulta por sí solo a ver si tiene algún problema endocrinológico. En general, vienen derivados por otros profesionales. Vienen derivados por los cardiólogos, derivados por los gastroenterólogos, porque ya va a ver cuando comentemos alguno de los síntomas en estas charlas. Diabetes es una enfermedad metabólica que se caracteriza por la hiperglucemia, o sea, la glucosa alta en la sangre. Y esto obedece a una falta de secreción en esta hormona que se llama insulina. La insulina, como les comenté, es producida por el páncreas y es la encargada de mantener la glucosa dentro de parámetros normales, entre otras funciones. Entonces, cuando hay un déficit en esta secreción de insulina, la glucemia aparece alta en el azúcar. Esa es la definición de diabetes. Es una enfermedad crónica, o sea que no se cura, es larga. Le llaman también una enfermedad silenciosa, porque muchas veces, es más, debe haber pacientes que están escuchando que son diabéticos y no lo saben porque no tienen síntomas todavía. Entonces, si les realizan algún control de glucemia y se asustan porque está un poquito alta, entonces es importante saber decirles qué valores son ya diabéticos, digamos, ¿no? Claro. ¿Qué valores son altos de la glucemia? Es decir, que si se excede un poquito ya es diabético de los términos normales. Exacto. Vamos a ver, mire, para que queden claros, empecemos por qué son los valores normales de glucemia. Sí. Los valores normales van de 80 a 110 miligramos. Sí. Bien. Y es diabetes cuando los valores pasan los 126 miligramos. Pero hay un grupo de pacientes que no pasó los 126 y anda ahí en 110, 115, o sea, 120, cerquita. Y a esos hay que hacerles otra prueba, o sea, para confirmar si es o no diabético. ¿Le puedo contar cómo es esa prueba, Guillermo? Sí, cómo no. Bien, entonces, para aquellas personas que andan con valores ahí cercanos a 126, se les hace la prueba que se llama curva de tolerancia a la glucosa. ¿En qué consiste? El paciente debe estar 8 horas en ayuno, le sacan sangre, que es la glucemia en ayunas, después inmediatamente le dan a tomar un jarabe bien dulce y a las 2 horas le sacan sangre de nuevo. Y ahí vemos si ese paciente realmente baja esa sobrecarga azucarada que el bioquímico le dio. Y si a las 2 horas el paciente tiene valores más de 200, es diabetes también. Hay otra gente que nunca se hace el análisis, pero ya empieza con los síntomas, Guillermo. Dice, no sé por qué, empiezo a perder peso, tomo mucha agua, me levanto a orinar a cada rato, y piensan que puede ser una infección de orina, por lo que orinan varias veces al día. Entonces, si ahí, en esos momentos, o sea, ya están, repito los síntomas, pérdida de peso, sin causa aparente, o sea, no estaban haciendo dieta, nadie, empezaron a bajar de peso. Mucha sed, muchas ganas de orinar y mucho hambre también, o sea, comen, pero van bajando de peso y ahí ya tenemos el diagnóstico con los síntomas prácticamente, pero lo confirmamos con el laboratorio. Ahora, ¿qué es lo que lleva a una persona a sufrir de diabetes? Y bueno, hay una predisposición hereditaria, sobre todo en la diabetes que se llama diabetes tipo 2. ¿Usted escuchó hablar esto de diabetes tipo 1, tipo 2? Por ahí algunos preguntan si existe lo que se llama la diabetes nerviosa. Exacto. Muchas veces escuché que por los nervios. Pero por nervios puede llegar a tener diabetes. O sea, no. Se le sube la azúcar a la sangre. Claro. Esa definición o clasificación de diabetes nerviosa no existe. Acá lo que existe es, se dice que la diabetes tipo 1 o tipo 2. Tipo 1 es cuando el páncreas de esos diabéticos no produce insulina. Y son las personas que van a usar insulina de por vida para bajar el azúcar. generalmente se presenta en jóvenes y delgados. Sí. Después está la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, yo diría el 90% de los casos de todos los diabéticos tienen la llamada tipo 2. ¿En qué consiste? Es la que se presenta en los obesos, en los gorditos, sobre todo los gorditos de panza. Veo que hay gente que tiene, digamos, la obesidad localizada en las caderas. Bueno, eso no, sino los gorditos panzones. En eso se va a presentar la diabetes tipo 2, que, o sea, hay una predisposición hereditaria, hay padres que tienen la diabetes, y tiene que ver con el estilo de vida, con el sedentarismo, la mala alimentación. ¿El estrés? Y el estrés, digamos, como que es el gatillo disparador de esta enfermedad. Probablemente estos pacientes gorditos, con herencia de diabéticos, la tienen dormidita la enfermedad. O sea, genéticamente están predispuestos, pero situaciones de estrés es el gatillo para que aparezca, ¿estamos? ¿Qué pasa si un diabético deja de tomar la medicación por un día o dos o tres días? Y va a notar, hoy me olvidé de comentarle que hoy en día existe un aparatito que las obras sociales lo entregan de forma gratuita, sí, que es para hacer el automonitoreo. Entonces el paciente, cualquier descompensación que tiene, está educado para realizar ese control con el aparato, sí, y uno les explica qué hacer ante determinados valores. O sea, qué hacer cuando la tiene baja, qué hacer cuando la tiene alta. Ahora, ¿se puede confundir? Y sí, y el paciente que esté escuchando y no tiene la posibilidad de tener un aparatito, entonces, para que les quede claro, cuando se les baja de más el azúcar, empiezan a transpirar helado y a temblar, temblor y transpiración, las dos con T, acuérdense. Y ahí nomás, ¿cómo revierten esto? Claro. Porque hasta que consulten a un médico muchas veces se desmayan, y si nadie sabe que eran, sí, diabéticos, no saben cómo socorrerlos. Tienen que tomar agua con azúcar o un vaso de coca común. Ajá. Y en un ratito se van a poner bien. ¿Caramelo? Hasta que consulte, o chupar un caramelo, ajá, o comer un alfajor, pero eso es más lento. Lo rápido en el momento es una bebida azucarada. Ahora, si está muy alta, o sea, orinan a cada rato, pérdida de peso, la boca seca, ahí por favor no vayan a consumir algo dulce porque va a ser peor. Hay que consultar. Doctora, bueno. Y te digo, estos datos son alarmantes. Un paciente diabético, sí, tiene de 2 a 4 veces más probabilidades de tener un ataque cardíaco del paciente que no lo es. Otra cosa que también alarma, la principal causa de ceguera en los pacientes, sí, en la gente de edad laboral, sí, ¿sabe cuál es la principal causa de ceguera en el mundo? La diabetes, uh-huh, siendo que se puede prevenir. Sí, prevenir. Otra cosa que impacta es, los pacientes, usted debe haber visto a alguien con amputaciones, sí, y dirán, es diabético, pero ¿por qué le pasó eso? Porque es un diabético de muchos años de diabético y que no se controló, no consultó. Entonces, si uno ve esas cosas feas de la diabetes, hay que autoanalizarse y decir, ¿por qué me pasó esto? Y vas a ver que es porque el paciente no cumplió, o no le vamos a echar la culpa todo al paciente, probablemente el médico que lo asistió no supo llegarle y educarlo bien para evitar estas complicaciones que se van a producir a largo plazo.